En este podcast explicaré los pasos que he seguido para realizar la cuarta práctica de la asignatura. Esta práctica consiste en analizar las estadísticas de uso de mi propio blog en la red. Para ello, he observado las diferentes estadísticas que me ofrece WordPress y he tomado una captura de pantalla de cada una de ellas. La primera gráfica que he analizado ha sido la del volumen semanal, la cual me ha permitido saber las visitas que ha recibido mi blog durante esta última semana. La segunda gráfica analizada consiste en la procedencia geográfica de estas visitas y donde he podido observar que mi blog ha sido visitado desde Estados Unidos y España. Además, WordPress nos ofrece un listado de las entradas más visitadas. En mi caso, ha sido la página principal del blog y la entrada llamada Fotografía. Finalmente, he podido analizar un listado de los enlaces salientes que ofrece mi blog, como por ejemplo son los ficheros de audio y algunas páginas web. También los entrantes. En mi caso, se trata de Twitter. Y por último, los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Para completar este análisis, he subido un documento Word en la plataforma donde explico de forma más detallada los pasos que he seguido para realizar esta última práctica.